Hola, muy buenas a todas y bienvenidas a nuestro programa número 14 de Ínsula Libertalia, que hemos puesto el nombre de Contraviento y Marea. En el programa de hoy vamos a hablar con un compañero de la plataforma Nahuel Libertad y por los represaliados de la Operación ICE. Después vamos a dar unas noticias locales de Alcorcón, de aquí del pueblo, y para terminar haremos unas reseñas. Como siempre, deciros y recordaros el sitio donde podéis escuchar los programas, el blog, que es insulalibertalia.wordpress.com, y nuestro correo, que es insulalibertalia@openmailbox.org. Y también, aunque nunca lo decimos, estamos en GNU Social a través de twitter.es/insulalibertalia, y aprovechamos para saludar a todas las que nos podáis escuchar a través de Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid, que nos remite los jueves por la tarde. Practican veganismo radical, rechazan por completo el consumo de drogas, tabaco o alcohol y son incluso contrarios a la promiscuidad. Así es el movimiento Strike Edge, al que pertenecían en una versión violenta los 5 detenidos en Madrid. Los 5 detenidos tienen nacionalidad española, aunque 3 de ellos tenían un origen sudamericano. Las edades están entre los 19 y los 25 años. Los arrestados habrían llevado a cabo ataques contra diversas sucursales bancarias. Se les imputa 4 atentados con artefactos caseros contra entidades bancarias aquí en Madrid y también un atentado contra una entidad bancaria y contra un centro comercial en Barcelona. Están próximas al domicilio del principal dirigente y además en una de las sucursales bancarias se tenía su propia cuenta corriente. En los registros realizados se ha intervenido merchandising con el que se financiaban, banderas en las que reivindicaban su condición de veganos y una plantilla para hacer grafitis a favor del veganismo. Pero lo más importante es la documentación que se ha encontrado. Pone en conexión a los componentes de este grupo con lo que denominamos GAC, que son el grupo terrorista anarquista, vinculado a su vez con los atentados a la Basílica de Zaragoza y a la Basílica de la Catedral de la Almudena. Se les acusa de pertenencia a organización criminal con fines terroristas, de daños por los hechos que se les imputan y de apología del terrorismo. Aunque han sido arrestadas 5 personas, el grupo lo integraban entre 20 y 25 y los responsables de la operación no descartan nuevas detenciones. Bueno, pues esta intoxicación mediática que acabamos de escuchar es lo que apareció en la televisión, en la que se oye hablar al tertuliano a la vez que director de la policía, Ignacio Cosidó, y en la que cuentan a su manera un poco la detención de 6 compañeros en lo que ellos llamaron Operación ICE, uno de los cuales, Nahuel, sigue en prisión preventiva a día de hoy, después de más de 8 meses. Para hablar seriamente sobre estas cosas y no escuchar las tonterías que acabamos de oír, tenemos aquí al padre de Nahuel, que pertenece a la plataforma por la libertad de Nahuel. Y bueno, pues muy buenas. Hola, compañeros. Un gusto estar con vosotros. Hola, buenas. Queríamos, por empezar con algo, preguntarte un poco cómo vivisteis o cómo se vivió lo que ellos han llamado la Operación ICE. Pues sí, esta desgraciada fecha en noviembre, mi hijo menor me llamó por teléfono avisándome que habían detenido a su hermano, que le habían traído los policías, le habían traído a casa ya esposado y estaban revisando toda su casa. Y que pues estaban revisando, decidieron irse, a él le pidieron el teléfono, se le iban a quitar el teléfono, pero como demostró que era suyo, pues se lo quedó. se llevaron dos. Mi hijo tenía un ordenador, un Apple, y mi hijo menor tenía un portátil. También se lo llevan al portátil de mi hijo. Y aparte se han llevado también una PlayStation con los DVDs también correspondientes de este aparato, que hasta la fecha no tenía yo conocimiento de que era material subversivo, pero debe ser que pues ahora os alerto que estos materiales son subversivos. Ya da igual si son juegos japoneses o locales, pero bueno, hay que estar alerta, compañero. En un principio, pues, no sabíamos nada que hacer y intenté informarme con una amistad que tengo, que es abogado, y me explicó más o menos el detalle en concreto de cómo iba a suceder el arresto y lo que proseguía después. Y la posibilidad de que de repente podría salir bajo fianza. Objetivamente, a los pocos días salieron cuatro de ellos que tuvieron que pagar una fianza que oscila entre 3.000 y 10.000 euros, y objetivamente pues las familias tuvieron que asumir eso como pudieron. Felizmente también hubo mucha solidaridad, eso hay que recalcarlo siempre, ha habido solidaridad de, tanto de amistades, compañeros y familiares. Entonces estos muchachos salieron en libertad provisional y con cargos, obviamente, porque hay un juicio pendiente. Y se quedaron dos detenidos. A las pocas semanas salió uno más, no recuerdo el nombre ahora, pero en concreto mi hijo, Juan Manuel Bustamante Vergara, está en detención preventiva sin fianza, porque según este montaje, porque nosotros consideramos y asumimos que esto ha sido un montaje policial con intenciones políticas, lo que han hecho es definir que él es el líder de esta banda. Como verás en la noticia, no tiene ningún problema en mencionarlo. Estos de la caverna mediática pues definen que él es el líder, y han asumido el líder porque, claro, él es el que tiene mayor edad, era el cantante de la banda, digamos que también pues ha estado participando en otras manifestaciones, porque es un muchacho joven y objetivamente, viendo la situación actual y política de este país, cómo no asumir o no participar en una protesta social. Y objetivamente, pues en un principio él ya venía como preconcebido de que iba a ser el derrotero que iba a tener, porque en el 25S rodea el Congreso, se le detiene. Sí, es uno de los 35 detenidos en ese hecho, y todavía ese juicio, por ejemplo, está pendiente todavía, porque salieron en libertad sin cargos. Y después, en las dos manifestaciones por el día, la Marcha de la Dignidad, también fue detenido, pero esta vez ya lo curioso es que ya iban directamente a por él a detenerles. Entonces, objetivamente, aquí se está apuntando a que un grupo de muchachos que son veganos, son anarquistas, son veganos, no consumen alcohol, no consumen drogas, practican un deporte o un entretenimiento sano, son músicos, en la mayoría de los casos, o cantante, en el caso de mi hijo, pues asumen de que eso no es un grupo musical, sino es una banda terrorista, ¿no? Y curiosamente, a mi hijo se le ha calificado bajo el régimen FIES, banda armada, grado 3, ¿no? Y en aislamiento. Uh-huh. Entonces, banda armada, nosotros también protestamos por eso, porque ese régimen que se le aplica es inaudito, porque en el mismo informe policial se especifica que no hay ningún tipo de armas. ¿Y cuáles son los motivos para que no le dejen salir bajo fianza? Pues se asume, pues, el juez ha determinado, aparte de determinar que va a estar en detención preventiva y sin fianza, asume que hay riesgo de fuga y que no tenía arraigo en España. Mi hijo está desde el año 2006 aquí en España. Trajimos nosotros, sus padres, con mucho esfuerzo y sacrificio, para que ellos estudien aquí, para que se desarrollen en este país. Y obviamente, pues uno de los criterios que hemos intentado rebatir es el que se niega que haya arraigo, ¿no? ¿Cómo no va a tener arraigo aquí? Acá ha hecho su vida desde esa época. Y otra cosa que le aducen es que hace más de 4 años que no ha tenido ingresos, que no ha tenido trabajo. Pero claro, estamos en una España en esta crisis agobiante y galopante desde el 2008, donde ya hay datos concretos que tenemos. El mayor porcentaje a nivel europeo de desempleo juvenil y de paro juvenil, y me viene a decir un juez que por ese hecho no se le deja en libertad a mi hijo. No lo entiendo. Pero comprendemos que son objetivos que ellos quieren transmitir para que el resto de compañeros y luchadores sociales tengan pues en cuenta de que puede ocurrirles eso, ¿no? Pero objetivamente no es para tener si va contra las propias leyes, tanto nacionales y europeas, ¿no? La detención preventiva es ilegal. Otra cosa que me comentabas antes es que le acusan de la colocación de artefactos incendiarios en sucursales o en un centro comercial en Barcelona, y que él no había estado nunca en Barcelona, ¿no? Por ejemplo. Y claro, en esas fechas no coincide, pero no ha estado. Lo que pasa es que ellos van relacionando muchas cosas de... Objetivamente, como hemos visto en los anteriores casos, y felizmente van saliendo y van cayéndose estas patrañas, utilizan el término de GAC, como lo menciona en la noticia, de los grupos anarquistas coordinados. Y en concreto, pues, todo lo relaciona, ¿no? Como en el pasado, todo es ETA, pues aquí igual, todo es GAC, ¿no? Y di lo que quieras, que ellos lo van a poner como tal y te van a acusar de ello. Entonces apuntan eso, ¿no? Lo único que hay, digamos, no voy a decir que eso sea punitivo o penable, pero el hecho que hay, lo único que había de cierto en las sucursales bancarias es el graffiti que han puesto ellos, en una de ellas, ¿sabes? Pero, claro, y cuando ocurrieron los hechos en concreto, curiosamente, pues en esa época no ha sido noticia. Ha tenido que ocurrir... Ajá. Y transcurrí mucho tiempo, que resulta que sí, había ocurrido eso antes. No, en ese momento no fue noticia. Tienen que salir los medios para que claro. La gente se dé cuenta de que había un terrorismo anarquista. Imagínate. Que la gente no había podido ver, claro. Claro, y es que ahora, pues, con esto de la ley Mordaza, últimamente, pues, todo vale, ¿no? No sé si decirle ley Mordaza, mejor vamos a ponerle todo vale. Porque todo lo que se monte y se ponga ante un juez específicamente para el tema, pues va a misa, como se dice aquí. Bueno, y respecto a lo que habías comentado antes sobre los GAT, de cómo se relaciona todo la operación AIS con los grupos anarquistas coordinados, ¿qué valoración hacéis desde la plataforma con otros casos, como el caso Piñata o Pandora, que son bastante parecidos? Sí, bueno, en ese aspecto, pues vemos desde el inicio de estos casos que han sido desde un principio muy claros y concretos con el tema de las organizaciones, sobre todo anarquistas, ¿no? Han apuntado a ellos en concreto y sin miramientos. Y cualquier tema es válido, ¿no? Aquí lo único que se está buscando es crear otro punto de referencia. Pues objetivamente ya la banda armada ETA ya dio su brazo a torcer, ha dicho que no, que quiere la paz y está en ello. No sé objetivamente si ya se ha definido en ese aspecto a nivel de Estado y organización. Pero como ya no hay otro miedo para intentar someter o manejar, pues ahora se ha creado el otro demonio, ¿no? O el cuarto o el quinto demonio, que será esto, ¿no? Ahora se ha tirado de este del colectivo anarquista, ¿no? Del movimiento anarquista. Y sobre todo a mí, personalmente, valoro la lucha del anarquismo porque es muy consecuente y es muy luchador. Pero esa exageración que apunta el Estado hacia que es un grupo terrorista, me parece que ahí sí se han pasado tres pueblos, como se dice aquí, y comprendo que es su manera de también someter y atacar desde el gobierno a la protesta social. Y en este caso concreto de la operación ICE, se centró sobre todo en el colectivo Straight Edge Madrid, en el que militaba Nahuel. ¿Nos puedes contar un poco cuál era la labor que realizaba el colectivo, en qué, cuáles eran sus principios o su filosofía? Bueno, sí, ellos en principio, primero, antes que nada, son anarquistas, son jóvenes libertarios, y la alternativa en concreto que ellos, digamos, participaban, se organizaban y funcionaban era desde la perspectiva del anarquismo libertario vegano. Entonces ellos no consumen carne, no consumen alcohol, no se drogan, practican una vida sana. Eso curiosamente parece ser que es subversivo ahora. Y también ellos hacían actividades, por ejemplo, las musicales, participaban haciendo conciertos o hacían camisetas y las vendían para generar ingresos, no para ellos ni para subsistir, sino sí, porque está claro. Ellos lo que hacían era donar esta recaudación. Por ejemplo, ellos han aportado, por ejemplo, cuando los primeros refugiados, ellos han hecho aportaciones. Y también para sus colectivos, ¿no? Porque obviamente estos colectivos no son financiados por nadie, se autosostienen, hay una manera, digamos, de economía autárquica que ellos practican y que me parece correcta, ¿no? Y aparte, pues, para desenvolverse como colectivo siempre hay unos gastos, ¿no? Para hacer publicidad, para hacer una banderola, para hacer algún documento, un afiche, un cartel. Esa era su actividad, ¿no? La vida sana. Y objetivamente, algo que siempre revaloro de él es que también eran antiespecistas, ¿no? Ellos estaban en contra del maltrato animal, no solo de lo que es los antitaurinos o el caso de los animales estos que solamente se les utiliza para la producción de piel, sino a nivel general, ¿no? Entonces, ese compromiso que tienen hasta ahora, pues a mí me parece muy válido. El poema que te prometí, no lo busques en mis cuadernos, ni en las letras que acarician mis manos, ni en nuestros lejanos recuerdos. No amor, no amor, poema que te prometí, supura en mis besos. Bueno, y ahora vamos a hablar de la situación de Nahuel, de los 8 meses que lleva en la cárcel, de cómo ha ido, y también de algo que leí en internet sobre una huelga de hambre que hizo a últimos de junio, que creo que no duró mucho. Sí, cuando le han detenido a Nahuel, al principio estuvo con sus compañeros en Moratalaz, y de ahí, cuando ha derivado, ya ha definido el juez la libertad de los otros compañeros bajo fianza, él queda en detención preventiva sin fianza y de allí pasa a Soto Real. Pero un primer problema que tuvo allí fue el régimen de alimentación. Él, como te digo, es desde hace muchos años, él es un vegetariano vegan, él hace muchos años que no consume proteína animal. Y al margen de que el Estado español y los centros penitenciarios reconocen que es un derecho fundamental, aunque esté preso, que él tenga y perciba una comida bajo ese régimen de dieta, pues no se lo estuvieron dando, ¿no? A pesar que lo estuvo reclamando, no se lo dieron. Ocurre que pues él, la forma de que hay que reclamar dentro de las prisiones Se llama instancia, ¿no? Uh-huh. Hay que escribir un documento como queja o como reclamo, reclamando pues objetivamente un derecho que está contemplado y exigir que el centro penitenciario se lo otorgue. Pero bueno, esto es, como decía bien el párroco de Carlos Borromeo, de la parroquia Carlos Borromeo, Javier Baeza, dijo que en cada centro penitenciario hay un director y cada director es como el equivalente a los caciques del pueblo. Se hace lo que él dice. Al poco tiempo se le traslada a Navalcarnero, y es en Navalcarnero donde también él vuelve con la lucha, pero en este caso ya logró que lo viera un juez, ¿no? Entonces, ya estando en Navalcarnero, hay un juez que le reconoce su derecho a la dieta vegana, gracias a, también a la labor del abogado y de mucha gente que participó en difusión de que se conozca este problema, porque también se trabajó por redes, gracias a muchos colectivos y plataformas amigas, y a que también pues hubo un par de artículos en algún diario donde se manifestó el derecho a la dieta vegana que tenía Nahuel. Entonces, una juez le reconoció ese derecho, ¿no? Entonces ya está reconocido. Desde ese momento que está reconocido, y Navalcarnero pues no llegó a darse ese hecho concreto. Directamente pues se le estuvo paliando, pero algo que no era la dieta vegana, ¿no? Pero también ahí dentro de las prisiones es el economato. Entonces también exigíamos que dentro del economato, dentro de este negocio que hay dentro de las cárceles, él pudiera adquirir productos veganos, que tampoco no es complicado. Si ya vas a cobrar ahí lo que quieres, pues poner el producto. Pues tampoco por ahí ha habido, digamos, algún tipo de facilidad. ¿Y tú crees que este ha sido uno de los motivos de la movilidad? Que después de pasar por Navalcarnero la hayan llevado a Estremera. Claro, el hecho de también él reclamar a base de instancias. Y otra causa que no te mencionaba, que también ha sido dentro de la prisión, donde y cuando ha podido, ha sido solidario con el resto, no solo de compañeros, porque ha estado en lugares, en espacios donde no solamente habían presos políticos, sino que habían presos comunes. Entonces, algunos de estas personas, pues, por alguna situación propia de la vida social y o económica, pues no tienen estudios o no tienen, qué sé yo, un lenguaje correcto para transmitir una idea. Él, en algunos casos, le ha ayudado a redactar pues un documento como para que una persona pudiera reclamar algún derecho. Eso también se ha visto que es malo, eso es negativo. Pero él es solidario, entonces eso lo lleva en el corazón, eso lo lleva en la sangre. Entonces, él lo ha hecho. Entonces, todas esas cosas pues han ido, digamos, creando desde el pensamiento de estas personas. Yo no sé cómo piensan, pero lo suponemos, lo imaginamos, que piensan que él es un preso conflictivo porque realiza y pone muchas incidencias, ayuda, es solidario con sus compañeros, pues eso es malo. Le cambiaron de módulo a los 3 meses y pasa a un sector donde estaba más poblado. Y objetivamente, pues, al poco tiempo de ahí, nos comentan que le trasladan a Estremera. Y en Estremera, pues, es empezar de cero de nuevo. Sigue en aislamiento. Y en este caso ya el tema de la dieta vegana, pues, va a peor, ¿no? Hay un momento dado en concreto, pues, le han llegado a dar, como dieta vegana, 2 patatas cocidas. Y entonces ha estado allí, pensábamos pues que iba a pasar un tiempo y le iban a empezar a cambiar de módulos dentro de Estremera, pero de un momento a otro nos comunican que le trasladan, pero esta vez ya a Sevilla, ¿no? Y entonces eso ya es dispersión, incumplen otra vez las normas legales dentro de este régimen, o de las penitenciarías sobre todo, y incluso hasta normativas europeas, ¿no? Pero ¿qué crimen ha cometido? Ninguno. O sea, se le está acusando de aquí de banda terrorista armada con fines terroristas y no ha cometido ningún delito, no ha cometido ningún hecho de sangre, ni de bala, ni de explosiones, ni de nada. Pero ya se en los hechos se le está condenando y se le está sancionando, ¿no? Ajá. Y que la dispersión también es un poco lo que decimos muchas veces, ¿no? Que no es un castigo solo para él. Es un castigo también para la familia, que tiene, o para los amigos que tienen que ir a desplazarse. Está alejado de la gente con la que supuestamente se relaciona, ¿no? Y también desarraigo, claro. Claro, y alejado también del abogado defensor, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es complicado, pero porque objetivamente vemos que de parte del Estado se reprime, ¿no? Aunque después en la televisión digan que este es un paraíso perfecto de la democracia, pero vemos que a la hora de respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales, pues esta es la realidad concreta, ¿no? Se aplica indiscriminadamente, ¿no? Entonces, creemos que esa agudización también, porque ya en Navalcarnero él me comentaba que tenía un dolor abdominal, estomacal. Uh-huh. En este lugar, que es el Centro Penitenciario Dos. Sevilla 2, uh-huh. Que está en Morón de la Frontera, él reclama ya una atención de un médico que ya la estaba pidiendo en Navalcarnero y en Extremer igual, pero que no se le hacía caso. Y lo único que, o el equivalente a eso, pues era una persona, a saber si era médico, enfermero, que le veía por la ventanilla, le preguntaba qué cosa tenía y receta y solución, un ibuprofeno, ya está. Uh-huh. Eso era la solución, ¿no? Entonces, no, esta vez él estaba muy dolorido de este problema que le fastidiaba, le quejaba ya a tiempo, entonces, y al margen de que no se le hacía caso a su reclamo por los trámites debidos, porque tampoco está pidiendo ir a una clínica particular, inició una huelga de hambre para reclamar ese derecho en concreto, ¿no? Y bueno, de parte del centro penitenciario lo primero que hicieron fue cortarle todas las comunicaciones. Como sabes, dentro de las prisiones los internos compran una tarjeta y por ese medio se comunican con los familiares o con el abogado, pues ese tema se le cortó, y también las visitas, ¿no? Y gracias a que también pues participaron una organización que está en Andalucía, es una asociación pro derechos humanos. Mis saludos para estos compañeros abogados que participaron allí, llegaron a verle, tuvieron esa suerte de llegar a verle y hablar con él, ¿no? Intentar mediar entre su medida de fuerza y la posición del centro penitenciario. Y llegaron a un término en que él iba a levantar la medida de fuerza y el centro penitenciario se comprometía a atenderle en ese reclamo de la atención médica que estaba pidiendo. Uh-huh. Pero de momento está en lista de espera porque le han dado una orden para que le hagan creo que es una ecografía o algo así, una prueba. Entonces todavía está en espera de eso, todavía no ha ocurrido. Él levantó la medida de fuerza, ese mismo día que lo levantó, pues le pudieron visitar algunos compañeros que lograron viajar allí, y por ellos hemos sabido un poco más de él, ¿no? El otro día me pareció leer que después de 8 meses en aislamiento, por fin le han sacado del aislamiento, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí. Esto pues ha sido una noticia. Yo, la verdad es que yo he intentado ser positivo, ¿no? Sí, lo hemos recibido bien, pero es que es como dicen, le hemos quitado una raya al tigre, ¿sabes? Uh-huh. Objetivamente el régimen FIES y todo eso sigue, ¿no? Y concretamente yo todavía no he hablado con él, pero aunque ha mejorado lo de la dieta vegana, pues es que todavía no la atención médica no se la han hecho. Entonces, bueno, dentro de todo pues no está en aislamiento, pero es, digamos, un pequeño paso que hemos logrado, que se ha logrado, porque no es trabajo de uno solo, es trabajo de mucha gente, seguro, y que de repente ha hecho recapacitar a quien haya dado esa orden de sacarle el aislamiento. Objetivamente creemos que, al margen de ser una pequeña victoria, pues debemos seguir luchando, pues esta lucha es así. Intentar primero traerle a Madrid como primera, uh-huh, digamos, conquista y objetivo fundamental y principal para concluir esta lucha momentánea, porque esta lucha no acaba, es muy larga, y su la libertad, ¿no?, de la esta detención preventiva muy injusta, sobre todo. ¿Y hay fecha prevista para el juicio? ¿O todavía no? Ese es el problema. El otro gran problema y dilema es eso, ¿no?, que no hay una fecha concreta del juicio. Y no es que lo hagamos un paralelo con el caso de Mónica Francisco, pero en el caso de ellos el juicio pasó... Estuvieron más de dos años. Estuvieron 2 años. La detención preventiva tiene esto, que a los 2 años no puedes estar detenido preventivamente por más de 2 años. Uh-huh. Pero como se vencieron esos 2 años, el juez lo que hizo fue ampliarlo. Sí, porque se puede ampliar una vez. Curiosamente, el objetivo de ampliarlo una vez, otra vez, prorrogarlo otra vez más, es porque para que lleguen a juicio ellos detenidos. Pues bueno, habrá que tomar nota de ello. Y objetivamente, estas personas se les ha hecho llegar detenidas al juicio, ¿no?, en detención preventiva al juicio, porque ellos podían estar perfectamente en su casa esperando el juicio. No tenían por qué estar en detención preventiva. Y es injusto porque también le han hecho un paseo turístico por las cárceles dentro del Estado español. Pues nada, darte las gracias por haber venido hasta aquí, hasta la radio, a contarnos un poco el caso de Nahuel. Que mucho ánimo. Y nada, que dejaremos en la entrada del blog la dirección del compañero para que le podáis escribir cartas, que seguro que le animan estando allí dentro. Nosotros vamos a continuar con el programa y os vamos a dejar con una canción de Los Redondos que se llama Todo preso es político. Sigue así. luego sí digo que por cada crítica a las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más. Y si les molestan, pues las pondremos más grandes. Y si no les gusta, lo que te decía antes, que no las miren porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera. Ínsula Libertalia. Más y más grande. Bueno, y vamos ahora con noticias de Alcorcón. Esta va a ser, me temo, la noticia cómica del día. La verdad es que a lo mejor habría que plantearse lo de hacer un espacio de noticias absurdas. Aunque bueno, estaríamos demasiado tiempo hablando de David Pérez, no merece la pena. El caso es que la noticia es que el Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado un recurso contra el protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno del Ayuntamiento de Madrid. Ya sabéis que en el peor de los casos, con niveles muy altos de contaminación, pues cortaría o se restringiría el acceso a Madrid. Y entonces nuestro alcalde, David Pérez, tan trabajador como es él, en los ratos en que no está en Twitter, pues ha presentado este recurso, que según él vulnera la libertad de movimientos de sus vecinos recogidos en el artículo 19 de la Constitución Española. Según él, voy a leer textualmente para que veamos el nivel. Dice: he presentado esa denuncia para defender a mi ciudad del previsible colapso al que le quieren someter con esas decisiones. No contento con esto, puso en Twitter: la señora Carmena se cree que puede cerrar Madrid a mis vecinos de Alcorcón como si esto fuera el Berlín comunista. Bueno, ahí vemos cómo está la cosa. Decirle al señor David Pérez que no hace falta que se preocupe tanto por nosotros y por nosotras, ¿no? Que ya sabemos que a él le gusta mucho el ruido mediático y salir sobre todo en la tele. Da igual si se habla bien o se habla mal de él, pero el caso es salir. Y bueno, que mientras está ocupado con estas cosas, pues estas tonterías salen en la tele, nadie intenta profundizar algo más en el tema ni ir a la verdadera raíz de por qué sufrimos estos niveles de contaminación, de por qué se fomenta continuamente la motorización, que nos obliga a ir cada vez más rápido y cada vez más lejos, y no se cuestiona para nada el modo de vida en general. Y que realmente nos hable a las claras, porque que se deje de tonterías y que nos diga las cosas como él las piensa. Su verdadero problema no es que no podamos acceder a Madrid, sino que no nos podamos desplazar con nuestro cochecito pues a los centros de consumo, al Tres Aguas, al Parque Oeste, a cualquier otro centro comercial, a dejarnos la pasta o simplemente a pasar los fines de semana allí. Otra noticia que se complementa con la anterior, porque no hay por dónde cogerla, es igual de absurda y estúpida, es un taller que se oferta en Alcorcón a través de la Concejalía de Mujer. El taller se llama Gestión del Tiempo Profesional y Promoción de la Autonomía Personal. Los objetivos, no penséis que, o sea, es que lo voy a leer textual, dice: uno de los objetivos es la toma de conciencia de los beneficios de desarrollar un correcto aprovechamiento y planificación de las horas que dedicamos a trabajar y aprender, estrategias y habilidades para un uso eficaz del mismo. Y añade: enseñará a los asistentes a administrar y a gestionar el tiempo personal y profesional, lo que permitirá mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y bueno, pues después de leer esto, lo que pegaría aquí son los típicos grillos. Sí. Porque, madre mía, ¿no? Yo vi casualmente esto por internet y nada, no me quedé horrorizado, porque ya no me horrorizo con nada, pero la verdad es que es un ejemplo más de cómo... El absurdo. Sí, y de cómo tratan a la gente como idiotas todos los días. Y claro, pues si tratas a la gente como idiota, pues lo único que puedes obtener son idiotas. No, es una ejemplificación más de que nos ven como completos inútiles y de que tiene que venir alguien a iluminarnos. Porque vamos a ver qué es lo que tenemos que compatibilizar. ¿Cómo vamos a conciliar la vida familiar y personal con unos curros de mierda que los hacemos, que no nos interesan y que están a un montón de horas que nos tenemos que desplazar y que solo lo hacemos para ganarnos la vida? Y que la gente ya tiene bastante con lo que hace, ¿no? No sé qué demonios quiere conciliar, ¿no? Un curro de un porrón de horas, pues la vida laboral es la que primará sobre el resto de la vida, pero bueno. Sí, y es curioso que esto salga de la Concejalía de la Mujer, ¿no? Como que parece que aunque es para hombres y mujeres, pero es curioso que el dinero, o sea, que el curso lo den desde la Concejalía de la Mujer, que parece que es primero la que más tiene que conciliar, ¿no?, la vida laboral y familiar, como siempre cargando en ella la doble cadena que tiene, ¿no? Y luego también el hecho de que, bueno, de que la mujer parece que no sabe organizarse su tiempo, o que es más torpe, o que necesita más ayuda. Claro, como es la que tiene que hacerlo todo, pues hay que decirla cómo organizarse. Aquí todos necesitamos ayuda de todo, porque parece ser que somos unos completos inútiles. Claro. Es ese rollo de, por un lado, guay, de vamos a conciliar la vida familiar, pero sin modificar absolutamente nada, ¿no? Acomodándonos a lo que hay en la actualidad, que es precisamente lo que impide que tú puedas conciliar absolutamente nada de nada, ¿no? Y claro, también tiene un rollito de aprovecha las horas de trabajo, ser lo suficientemente productivo, y luego ya las horas de fuera del trabajo ya te las organizamos nosotros porque tú eres idiota. Así que nada, y como siempre, pues como en la noticia anterior, se sigue sin hablar de las cosas de fondo, de las cuestiones de fondo, como por ejemplo el trabajo asalariado, que es lo que subyace a todo este tema de la conciliación y todas estas cosas. Decir que este curso está financiado además por el Fondo Social Europeo, o sea que es que encima le dan pasta de Europa para un curso de mierda que no vale absolutamente para nada y que solo va a servir para que se lleve la pasta el que da el curso. Y ahí lo dejo. Bueno, no lo dejo, porque es que leyendo la noticia también dice que dentro de estos talleres se va a complementar con otro taller que se llama Tecnología del Hogar. Ahí no quiero enseñen a poner la lavadora. No quiero saber qué es. No quiero, lo voy a dejar ahí. Tecnología del Hogar. Claro, es que ahora hay muchos aparatejos. Bueno, y ya por último, una última noticia de aquí de Alcorcón, una buena noticia. Bueno, para contextualizar un poco, hace poco hubo aquí un desahucio en una casa de una familia con 5 hijos. Estuvieron acampados una semana y durante el desahucio de la casa detuvieron a una chica de La Paz. Y bueno, y al final, pues el ayuntamiento lo que les ofrecía era un mes, que le pagaban un mes de alquiler. Entonces, claro, eso no le solucionaba nada. Y al final, pues, ocuparon una vivienda aquí en Alcorcón por ellos mismos, cosa que pues nos alegramos, que eso es mucho más de lo que les podía ofrecer cualquier ayuntamiento o cualquier poder público. Y bueno, no sé. Y desde aquí volvemos a hacer un llamamiento, como hicimos hace un par de programas, para que la gente elabore un censo de viviendas vacías en Alcorcón, porque creemos que es una cosa necesaria. Y ponemos a disposición nuestro correo electrónico por si alguien quiere colaborar con esta propuesta. Estaría muy bien. Y bueno, aprovechando que es veranito y vamos a ir con una de reseñas para que podáis tener títulos que leer al son de la chicharra. Vamos a empezar con una antología de cuentos que se llama Dinamita Cerebral, que reeditó en 1977 la editorial Icaria, dentro de su colección Totum Revolutum. Es una antología de los cuentos anarquistas más famosos. Hay 21 títulos de cuentos, entre los que podemos deciros Sin Trabajo, de Emil Solá, El culto de la verdad, de Strindberg, o El cuervo, de P. Arzuaga. Fue editado por primera vez en 1913 bajo este título, Dinamita cerebral, un término que acuñó José Llunas, internacionalista. Un prólogo de Juan Mir abre esta edición sobre donde se hace una reivindicación de la función de la literatura. Y allá vamos con ella, citando textualmente. Si la literatura solo sirviese para entretener a los desocupados y para hacer reír a los satisfechos, no apreciaríamos el trabajo de un escritor, más de lo que apreciamos las bufonadas de un payaso. Este nos divierte un momento, mientras que el escritor ejerce una influencia poderosa en nuestra manera de sentir y de pensar. Nada en el mundo produce una impresión tan duradera e influyente como la palabra escrita. Pues eso, Dinamita cerebral. Yo, por mi parte, voy a hacer una reseña de una película, aprovechando que hoy es 18 de julio, día en el que en algunos lugares de la península se produjo el alzamiento militar hace 80 años, pues voy a hablar de una película rodada en aquella época, en 1937, una vez ya se había colectivizado la industria del espectáculo en Barcelona. Como ya sabéis, en la zona republicana, después del alzamiento militar, pues hubo un proceso revolucionario y colectivista impulsado principalmente por anarquistas y bases ujetistas, que no luchaba por defender la legalidad republicana, que es lo que se nos repite a día de hoy, sino que impugnaba dicha legalidad y anhelaba o luchaba por una verdadera transformación social. Así, en Barcelona, toda la gente relacionada con el mundo del cine y del teatro estaba mayoritariamente sindicada en el Sindicato Único de Espectáculos Públicos, de CNT, que fue el que impulsó la colectivización de dicho sector, formando el SIE, el Sindicato de la Industria del Espectáculo. Este sindicato se marcó una serie de objetivos durante aquellos años a la hora de sacar material. El primero de ellos fue hacer reportajes de guerra, el segundo, la elaboración de películas de propaganda, y en tercer lugar, la realización de cortometrajes y largometrajes de ficción. Encuadrada dentro de este último objetivo, pues es la película de la que voy a hablar, que no es otra que Barrios Bajos. Barrios Bajos. Barrios Bajos es una película dirigida por Pedro Puche en el año 1937. Por encuadrarla dentro de algún género, podríamos decir que tiene un corte policiaco o mafiosillo, que lo que hace, bueno, es describir los bajos fondos de una ciudad, pues en la que se entremezclan temas de asesinatos, celos, trata de blancas o prostitución. Lo que viene a reflejar o lo que quiere reflejar es la sordidez de la sociedad burguesa de finales del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX, y viene representada por una serie de personajes que hacen acto de aparición en torno a una taberna que tiene el original nombre de Casa Paco. Por supuesto, hay una historia de amor de fondo que no voy a desvelar, y como digo, en estos personajes pues aparece representado el burgués que tiene que renegar de su condición social, el mafioso de barrio, la chica que tiene que huir, los pícaros que se ganan la vida, y también, como no, el obrero consciente, un obrero bruto, pero que es recto y noble y que está encarnado en el personaje del Valencia. ¿Qué es eso? La cédula. ¿Qué mejor documentación puede presentar un obrero que sus herramientas de trabajo? En lo prototípico de estos personajes, a mí personalmente me recuerda a otros personajes que aparecen en historias de la novela ideal y de la novela libre, que aparecían como complemento a la revista blanca de la familia Monseni, sobre todo en ese afán moralista o en ese afán ejemplarizante. Hay que decir que la película se complementa o tiene unos contrapuntos cómicos que la hacen más llevadera, pues dentro de la sordidez de la propia historia que cuenta. Pues se acabó, ¿eh? Se acabó. Sí, señor, se acabó y para siempre. La sociedad queda rota en este momento. ¿Pero por qué? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué esta noche nos ha fallado la recaudación? Es que no te das cuenta de la crisis. ¿Qué crisis ni qué zambomba? Lo que pasa es que tú no has vuelto a cantar como aquella noche. Como aquella noche, ya no volveré a cantar en mi vida. Pues admitimos no. Toma tu parte y por ahí te pudras. Se habla mucho de otras películas como Aurora de Esperanza. De hecho, Barrios Bajos en su época pasó prácticamente desapercibida. Pero bueno, por ejemplo, Aurora de Esperanza sí que me parece a mí una película pues más panfletaria, más de propaganda y un poco infumable. Sin embargo, Barrios Bajos pues no es un peliculón, pero se deja ver y está curiosa. Así que nada, decir que eso, que la veáis, que dura 90 minutos y que la podéis encontrar en internet. Para complementar todo esto y para todos aquellos que deseéis tener más información sobre la industria colectivizada del cine, os vamos a dejar también varios títulos de varios documentales que recomendamos. El primero de ellos sería Celuloide Colectivo, El cine en guerra, de Óscar Martínez. El segundo título sería El cine libertario, cuando las películas hacen historia, de Verónica Vigil. Y por último, uno centrado en la persona de Armand Guerra, Requiem por un cineasta español, de Ezequiel Fernández. Y que los tenéis todos en internet. Dejaremos o pondremos los enlaces en la página del blog. Y decir que si no los queréis ver o descargaros de internet, hay una copia en la biblioteca La Revoltosa del Ateneo Anarquista de Alcorcón. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Hasta aquí ha llegado nuestro programa número 14, Contra Viento y Marea. Y nada, solo recordar nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia, insulalibertalia@openmailbox.org. Y bueno, donde subimos los programas y tal, insulalibertalia.wordpress.com. Y nada, despedirnos hasta el siguiente programa y dejaros con la canción Julio de 1936 de Lágrimas y Rabia. Salud. We'll be right back. Buah, qué calor hace. Sí. Este calor no lo hacía antes. Es que antes no escuchabas Insula Libertalia. Insula Libertalia. Refresca, pero no empacha.